antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El premio Louis Vuitton ahora es Karl Lagerfeld Prize. El Emporio de la Moda y Lujo indicó que el galardón que otorga anualmente a nuevos diseñadores será renombrado para honrar al difunto creativo de la casa de moda. Headminer, de origen israelí, fue el ganador, que recibió 150 mil euros y un programa de tutoría durante un año, que ofrece experiencia en áreas como la gestión de propiedad intelectual, abastecimiento, producción, distribución, imagen, comunicación y marketing. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.